Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Ya, las 11 de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. Queremos agradecer a nuestros amigos del MIBA que están ya con nosotros a pesar de todos los inconvenientes de tráfico, de obstáculos, de esta ciudad que está como convulsionada, pero ellos están con nosotros. Galo Terán es el director artístico de la 13ª edición del Festival MIBA. Le doy un abrazo, bienvenido Galo, por estar con nosotros. Qué alegría, este festival, digo, ya tiene espíritu propio, pues ya estamos en la 13ª edición y se va creciendo, se va caminando. Bienvenido nuevamente, mil gracias. Beatriz, muchas gracias, siempre tú apoyándonos en todas las actividades que realizamos. Un saludo también a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, como tú lo comentabas, ¿no? A pesar de que estamos en un momento como complicado, aunque claro, siempre también es chévere, ¿no? Que como pueblo se pueda tener esa oportunidad de expresarse. Creo que eso es como un muy buen ejercicio también como patria, como país. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, hoy estamos con un invitado especial. Claro, comentándote un poquito también el antecedente como festival, el Festival MIBA como tal tiene un género establecido aquí en el país, que es el Festival de Videodanza como tal. Este festival tiene varias aristas dentro de toda su programación que la va realizando durante todo el año. Empezamos obviamente con el tema pedagógico, con talleres en instituciones educativas, nuestro MIBA Lab, que trabaja mucho el tema de los coworking, de creación colaborativa, que es una semana que realizamos siempre en las provincias, diferentes provincias del país. Tenemos la muestra internacional que hicimos en el mes de agosto, que estuvimos por acá, donde ahí se hace una muestra de toda la convocatoria internacional, nacional y las alianzas estratégicas con otros festivales internacionales, donde se muestra mucho el trabajo en videoarte, cine danza y videodanza, como hoy lo estamos poniendo. Y luego tenemos en este momento en el cual nos encontramos, que es una exposición temporal, una exposición de 35 días, en la cual hoy vamos a tener como parte de la muestra también una alianza que se hizo, bueno, en este momento ya nos va a comentar mejor Trevor, pero se logró hacer a través de la Red IV, la Red Iberoamericana de Videodanza y la Fundación Tres de Cunningham, una alianza para poder tener una serie de documentales de Merce Cunningham por los 100 años que se cumple en este año precisamente. Entonces, bueno, como antesala, tenemos hoy, iniciamos de hecho un taller en el cual ya nos va a conversar mejor Trevor. ¿Quién mejor que él? Porque es súper especial que esté acá. Bien, yo quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro país, a nuestra radio, a Trevor. Trevor es un artista, es un, ¿qué diría yo? Un creativo. Él es estadounidense, pero pues ha vivido algunos años ya en España, nos contaba fuera de micrófonos. Y como lo ha dicho Galo, sí, es uno de los invitados especiales a esta 13ª edición del Festival MIBA. Bienvenido Trevor. Gracias, y bueno, cuéntanos, ¿cómo se da esta vinculación con MIBA de Ecuador? Bueno, primero, estoy súper, súper contento de estar aquí, gracias a Galo y todo el equipo del MIBA que cuidarme muy bien aquí y me ha enseñado unas cuantas cosas de la ciudad antes que empezó el taller hoy. Yo soy uno de los trustees del Merce Cunningham Trust y en este año hemos pensado compartir, que podemos compartir los herramientas, los cosas que tenemos en el Merce Cunningham Trust que él ha dejado para nosotros y una de las maneras que hemos pensado para compartir con el mundo sin tener una compañía todavía es enseñar las películas que él ha hecho. Y hace 2 años he hablado con los directores del Red IV y han hecho una presupuesta para para llevar las obras del MERS en diferentes partes del mundo gracias a las conexiones que tienen Rediff. Y hemos pensado, bueno, este es interesante, pero vamos a hacer más. Vamos a hacer tener contacto con la gente que ahora mismo están trabajando en diferentes partes del mundo y tener la oportunidad no más para compartir estas herramientas que yo lo llevo del MERS Cunningham, pero también para entender qué tenéis aquí en el mundo de danza y en el mundo del video danza y qué tipo de intercambio que podemos encontrar. ¿Significaría entonces que este sería un primer paso para muchos encuentros más, de pronto para intercambios? Yo espero que sí, yo espero que sí. Es que tenemos una fundación que hoy en día tiene un corazón y una vibración gracias a los regalos del MERS Cunningham. Él va a morir hace 10 años, con 90 años. Él estaba trabajando hasta 3 semanas antes que va a morir. Hemos ido ayer a la fundación en este caso he visto muchas similaridades en los dos hombres, con una pasión para continuar explorando las cosas que son más allá que la última obra. Los dos han tenido ganas para compartir las vidas, no solo las obras que han creado ellos, pero también los encuentros que han encontrado durante de vida. No sé si explico bien, pero está muy bien, sí. Estamos perfectos. Pero este es un parte del MERS Cunningham Trust que me gusta mucho. Es que sí, podemos enseñar la biblioteca del Cunningham. Podemos llevar las obras del Cunningham detrás de otras compañías en el mundo, que hacemos todavía. Pero no solo este. Tenemos estos pensamientos del Cunningham, las conexiones, la idea que es una colaboración, ¿con quién haces esta colaboración? ¿Cómo puedes hacerlo tú? Entonces, tenemos una oportunidad gracias de él para compartir estas cosas sin tenerlos como fijo, como un museo, pero más como compartirlos en la vida ahora, hoy en día. Trevor, ¿cuál piensas tú que va a ser tu aporte puntual en este encuentro con nuestros compañeros y amigos del MIVA? Una de las cosas que ha encontrado los dos, no solo MERS Cunningham, pero su pareja y colaborador la mayoría de su vida del parte de música, John Cage. Ellos han encontrado este herramienta usando el I Ching desde el Chinese Book of Changes. No sé cómo digo en castellano. Pero es un libro que ha encontrado Cage en I Ching. It's Chinese Book of Changes. Ellos han usado para explorar más lejos de su ego, sus ideas, sus pensamientos, que es correcto o incorrecto, o cómodo o incómodo. Y ellos han usado este como una herramienta. Yo lo llevo este en el taller hoy. Ahora, mira, a los años escucho lo del I Ching, porque a la final el I Ching acaba siendo como una alternativa, una filosofía de vida nueva, ¿no? Sí, claro, es así. Y eso es Más le gusta decir entre sus colaboradores, Es como cada uno de nosotros, si somos independientes entre nosotros y hemos decidido colaborar juntos, y yo hago el mejor coreografía que puedo hacer hoy, y el pintor hace el mejor obra de escultura o pintura que él puede hacer, o alguien que hace la música hace el mejor que puede hacer hoy, y juntamos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, puede ser, encontramos el mejor obra más allá que si uno de nosotros han dictado a los otros. Sí, esto además nos da la medida un poco. Ahora es tiempo de sumar. es un tiempo de hacer equipos. Yeah. Es un tiempo de trabajar como en solidaridad. Yeah. ¿Sabes lo que es trueque? Sí. Entonces, hagamos trueque, ¿no es cierto? Sí. Hagamos trueque. Sí. Y formidable que sea con un grupo de seres humanos tan comprometidos con la danza, ¿no? Pues con los videos, con este trabajo cultural riquísimo. Mm. Mira, tú sabes que comenzar un proyecto a lo mejor inclusive resulte fácil, entre comillas, pero mantenerlo por tantos años requiere un rigor, una disciplina, un comprometimiento, yeah, ¿no? Ya, yeah, sí. Es como ellos han tenido algo que no es religioso, que es un poco espiritual. Han tenido un fe entre a ellos y su mismo, su capacidad para abrir sus pensamientos, sus ideas, sus historias personales para adelantarse un poquito. Ahora bien, ¿cuáles son tus expectativas de esta experiencia con MIBA en Ecuador? Bueno, yo lo hago este taller los últimos 20 años. Cada vez es diferente. Es diferente gracias a los participantes. Yo puedo solo llevar unas cuantas herramientas. Yo puedo decir una cosa durante o otra cosa, un recuerdo que tengo cuando he trabajado con el Cunningham. Pero realmente, ¿qué pasa con los talleres? Es que llevan los participantes. He encontrado algunos de ellos gracias al director del ballet, a Ruben, que me ha llevado a en la escuela y en los estudios. Ya. Y he encontrado tres distintos y diferentes grupos de bailarines. Y yo entiendo que todos o unas partes de todos los tres grupos vienen hoy para participar en el taller. Y esta parte es el más interesante desde mi perspectiva, cuando podemos compartir entre disciplinas, entre historias, las técnicas que llevan cada uno. Y vamos a ver cómo podemos compartir entre en las cosas que sabemos y las cosas que no sabemos. Y cómo podemos compartir en esta dirección, en esta línea, y acabamos con algo significante por cada uno de nosotros. Yo tengo muchas ganas de ver. Entonces, el corto respuesta es que yo no sé. Yo no sé qué pasa aquí, pero tengo muchas ganas de ver qué pasa. Qué bien, esta mañana, amigas y amigos, está Trevor, pues uno de los invitados especialísimos para esta 13ª edición y del MIBA, ¿no? Bueno, un hombre, yo digo que de sangre liviana. ¿Qué dices, Galo? Además con una, me encanta porque hablas con una, no sé, una soltura, ¿no? Es decir, tienes mucha experiencia en esto, sin embargo, pues estás en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda desde otros valores, desde otras corrientes, un poco más del ser humano. Qué bueno que así sea. Gracias. Yo me siento como los 15 años que he pasado en el mundo de Cunningham estaban un regalo impresionante. Y si puedo compartir un parte aquí, otra parte allá, estoy contento. Y esta experiencia, gracias a MIVA, es una gran oportunidad. No más porque la compañía estaba bastante grande cuando en los últimos 30 años y bastante caro para llevar en diferentes partes del mundo. Hemos ido muchas veces a Europa y entre Estados Unidos, pero los viajes que hemos hecho más allá, de vez en cuando sí. No hemos tenido una oportunidad para llevar la compañía aquí en los últimos años cuando estaba con la compañía a Ecuador. Entonces yo tengo esta oportunidad para llevarlo. Pero lo bueno es que cuando encuentro alguien que tiene una historia en un lugar u otro, siempre alguien tiene su historia del Mers Cunningham. Y hemos encontrado ayer con el director del ballet y también uno de los otros maestros de la compañía que ha tenido una experiencia personal con Mers Cunningham. Y siempre, como yo, ellos han explicado que esta experiencia, si está corto, es una impresión, un gigante del mundo donde trabajamos y un regalo su presencia. Y bueno, si podemos llevar un poquito de este. Si tú tendrías, ¿cómo definir, si tendrías que explicarnos un poco más, qué es el Mers Cunningham? Bueno, él ha empezado a estudiar como actor. Él ha ido a una escuela en el West de Estados Unidos, donde nací, y la directora, la organizadora de la escuela ha dicho a todos sus estudiantes, si quieres estudiar un tema, puede ser, pero yo creo que tienes que saber todos los artes. Entonces, cuando vienes aquí, tienes que estudiar todos los artes. Y gracias a este, Mers ha encontrado la danza y ha pensado que esta es una oportunidad para mí, para presentar mí mismo en el escenario. Poco a poco, él estaba un bailarín con la mejor coreógrafa de los Estados Unidos de este estilo de modern dance, Martha Graham, donde estaba su primer hombre en la compañía. Y él ha encontrado que es muy fuerte esta idea para mantener historias tan fuertes, estas historias del Grecia, del empires, de los más importantes mujeres del mundo, Medea y otro. Él ha pensado, bueno, esta forma del arte puede ser independiente de la historia. Es interesante a ver la danza por el caso de la danza. Entonces, gracias a toda esta trayectoria, él ha encontrado una manera para enseñar algo a nosotros que es basada en el movimiento. Trevor Carlson con nosotros y precisamente pues es el invitado principal del MIVA para esta 13ª edición, como ya lo hemos dicho. Nosotros queremos agradecer al MIBA. Quisiera, no sé si Galito quieres decir algo más, añadir algo. Bueno, puntualizando precisamente el taller que va a dar Trevor, el taller es también ayer, hasta altas horas de la noche, tuvimos que decir que estaba copado, porque si bien es cierto, se van a trabajar con algunos elencos del ballet, también estaba abierto para diferentes artistas multidisciplinares. Eso es como también algo muy chévere de la diversidad que va a tener hoy Trevor, porque va a tener bailarines, pero también va a tener gente que está vinculada con el cine, desde lo sonoro. Entonces, estamos como todos muy expectantes de ver qué sucede. También muy contentos de tener desde la parte de la multimedia el legado de Mars Cunningham, pero estamos como muy contentos de vivir la experiencia, de esta experiencia que nos trae Trevor, o sea, la experiencia de él mismo, como es, como tú mismo, como tú eres muy aguda para ir viendo las personalidades. Sí, tiene una energía, se lo decía ayer, tiene toda una energía como muy bacán estar ahí conversando. Vamos ya en un ratito a seguir trabajando, entonces esa experiencia también queremos que se la lleve del festival y nosotros también poder percibir como este trueque que tú lo decías, tener este trueque de conocimientos, pero sobre todo esto que nos hace seres humanos, esta parte creativa colaborativa, que es lo que más necesitamos hoy como seres humanos, sentirnos, movernos, visibilizarnos, y creo que por ahí estamos encaminados. A ti, Beatriz, muchísimas gracias. Siempre consideramos que eres tú un aliado, y no solo de nosotros, sino del quehacer artístico, cultural. Gracias también por la buena onda y buena energía que tienes. A todos, que estén muy atentos con toda la programación, igual que tenemos todo el mes de octubre con la muestra de Merce Cunningham, todas las secciones en la Casa de las Artes La Ronda. Está la exposición hasta el 17 de noviembre. O sea que tenemos largo tiempo como para poder compartir, y eso es todo. Muchas gracias. Formidable. Mil gracias, una buena estadía acá en nuestro país, Trevor. Gracias, ¿no? Gracias. Qué lindo conocerte. Mil gracias por estar acá. Un abrazo grande. Gracias. Y puedo decir gracias también al equipo del MIBA, que es Paula y Juan Pablo, que acompañarnos estos días y ha llevado el festival con galo. Muchísimas gracias. Antes de concluir, ya has probado unas cosas así ricas de nuestra comida, una fritadita, un cevichito por ahí. Estoy horrible a recordar los nombres, pero sí, estaba experimentando con la comida, sí. Bastante, ¿no? La fritada te quedó para el domingo que viaja ya a Barcelona. La fritadita no puede faltar. Pero ya ha probado el verde, ha probado... Ah, qué bien. El cevichito, ¿no? Todavía. No todavía. Hoy. Esta es la próxima. Ok. Un buen ceviche. Ok. Trevor, bienvenido. Muchísimas nuevamente. Gracias. Un gusto. Nos vamos nosotros y ya realmente concluimos con un tema más musical y ya nos vamos. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía la mañana de hoy. Les recordamos de 9 a 12 del día, La Rayuela, de lunes a viernes. Gracias a mi compañero Vicente Moya. Y gracias a todos los compañeros que ahora están produciendo desde fuera y todo lo demás, porque somos un gran equipo y aquí estamos en la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo para todas, para todos. Oigan, y que este día acabe bien. Que actuemos con madurez, con inteligencia, que las cosas se vayan poniendo en su sitio, que identifiquemos ciertamente quién es el enemigo, que actuemos más allá de la pasión y todo con un poco de madurez política, de madurez ciudadana, y que encontremos el mejor camino para salir de este atolladero, ¿no? Oigan, y lo peor que nos puede pasar es tener miedo. O sea, sin miedo. Bien atornillados los piecitos en la tierra, pero sin miedo. Si usted actúa bien, dice lo que dice, las cosas sin calumniar, sin atropellar a nadie, por ahí es el camino. No tengamos miedo, actuemos con madurez. Hasta el día de mañana. Buenas tardes.